una audiencia pública sobre el tema de la ley de riego. Había compañeros que estaban participando en esta audiencia pública, incluso viajaron desde aquí, desde Montevideo, integrantes del movimiento Delia Villalba, del grupo de Delia Villalba, que obviamente lo que trata son los temas medioambientales. Este uno de los temas centrales, el de la ley de riego vinculado al agua. Vamos a estar escuchando las voces que se pudieron escuchar allí y sobre todo el análisis, la información que hace Hernán sobre lo que sucedió. En un día en que hay mucha actividad en el Parlamento, Fabricio lo dijo, lo recordamos ahora, a las 10 de la mañana se reúne la Cámara de Diputados y tiene un orden del día de 20 puntos. 20 puntos. Van a estar hasta cerca de la medianoche, como decía hoy temprano Fabricio Acosta. Bueno, Hernán Salina, buen día. Ángeles, buen día para todos. Bueno, a lo largo de la jornada, así del miércoles 10, estuvimos en Fray Bentos, en la capital del departamento de Río Negro, a poco más de 300 kilómetros de Montevideo. Viajamos con integrantes del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, a la ciudad de Delia Villalba, ¿no? De esa docente, profesora de geografía, luchadora por los temas de la defensa del medio ambiente. Estuvimos además ahí en una de las preciosas plazas que tiene Fray Bentos, a pocas cuadras, a un par de cuadras de su casa, donde la fuimos a visitar en alguna oportunidad. También la fuimos a buscar alguna vez que fuimos con ella, que tuvimos el gusto de ir con ella y con Vito Mata, a una de las jornadas aquellas de Gualeguaychú. O sea, por más que lo hemos comentado muchas veces acá, hemos sido testigos del cariño, de la admiración con que el pueblo hermano de Gualeguaychú recibía a Delia, ¿no? Y tuvimos después a la tarde de ese miércoles la posibilidad de conversar con uno de los hijos de Delia, el periodista Enrique Bianchi, que conduce en la tarde de Radio Rincón de Fray Bentos, 1510 AM, un programa de toda la tarde y donde recibió a las compañeras del Frente de Elia Villalba, a Silvia Martínez, a Corina De Vita y Mónica Riet, que fue por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. El Frente de Elia Villalba también está integrando ese espacio de coordinación de colectivos por estos temas, con la preocupación de esta, como vos mencionabas, audiencia pública que se hizo en la sede regional de la DINAGUA, de la Dirección Nacional de Aguas, una de las reparticiones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que estaba a cargo, le tocaba hacer esta audiencia pública que tiene que ver con la posibilidad de revisar de la legislación que impone que se hagan estas audiencias donde van las partes interesadas, ¿no? Supuestamente. La empresa que en este caso se plantea el construir una represa, el represar un arroyo del departamento de Paysandú, la problemática es en Paysandú, pero la audiencia se hizo en Fray Bentos porque es donde está la sede de la regional de la DILAGUA y tienen que estar las partes afectadas, es decir, en este caso concurrieron tres productores o representantes de los productores, abogados, la esposa de los productores, que en definitiva son también directamente las familias afectadas, a esta audiencia que se hizo en una pequeña oficina con restricciones de espacio donde no entraron todos los participantes, es decir, estaban los productores con sus abogados, su familia, sus esposas, parte de la delegación de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida tuvo que quedar afuera de la oficina mirando desde una ventana o escuchando desde un patio porque no entraban todos, ¿no? Ahora, se supone que la audiencia pública tiene que poder ingresar todo, claro, el que quiera. Exactamente. Si vos citás a una audiencia pública, para que vayan todos, si es público. La verdad que nos sorprendió y los propios integrantes de la DINAGUA de ahí estaban sorprendidos de la cantidad de gente, ¿no? Tanto que cuando salió, cuando empezó a ver que se agrupaba gente en la puerta de la Dinagua, ahí en la calle Argentina, casi esquina 18 de julio, la avenida principal de Fray Bentos, salió el jefe de la Dinagua, que es Mario Bustamante, dijo buenas tardes, en todo momento fue muy amable él, este muchacho joven, ustedes vienen por la audiencia, bueno, ¿de dónde son? Y dicen, y como una aclaración, como intentando, no sé, bajar las expectativas o a ver si con eso generaba alguna reacción de irse, de no participar de la audiencia, de por lo menos descongestionar, ¿no? La presencia, dijo, miren que esto es una audiencia, acá no se va a discutir nada de medio ambiente, dijo Bustamante, ¿no? Lo dijo muy amablemente, pero como diciendo, capaz que ustedes están confundidos y vienen pensando que se va a hablar algo que no tiene nada que ver con lo que se va a hacer acá, que es represar un arroyo que cambia el ecosistema de un lugar, ¿no? Claro, y no tiene nada que ver con medio ambiente. Bueno, quedamos muy tranquilos de cómo se ubican en las temáticas que abarcan las distintas reparticiones del Ministerio de Vivienda. Pero bueno, eso como anécdota. Y bueno, ahí recibió la respuesta. Como dato es importante, ¿eh? Es muy importante como dato que se haya hecho en un lugar donde no cabía todo el que quisiera entrar, porque eso estoy segura que va contra lo formal de... Porque esto es todo un protocolo. Si hubieran ido, no sé, algún productor más. Estábamos apretados. O sea, para moverte, para sacar una foto, tenías que pedir permiso, mover gente. Era, no sé, una habitación de 3x2. Imposible. Hoy hay una audiencia pública en Rocha. No sé si va a ser lo mismo. Es en la Sociedad de Fomento de Rocha. Capaz que ahí tienen un galpón, no sé. Incluso tenían un patio grande. Y los integrantes fue una delegación de FOSE, como decía, varios trabajadores de la Federación de OSE, encabezada por Carlos Sosa, dirigente. Incluso en algún momento plantearon, ¿por qué no lo hacemos acá en el patio? Que tenían un amplio patio, pero bueno, no. En el desarrollo, la audiencia se centró en ir elaborando un acta con las intervenciones de los distintos participantes, ¿no?, que fueron registrados ahí. Para resumir esto, vamos a escuchar, por ejemplo, el momento en que una abogada de uno de los productores, propietario de dos de los padrones afectados, plantea los reparos legales que están planteando, porque recordemos, en este caso estamos hablando de una represa que en el marco de la ley de riego se quiere construir sobre el arroyo Chinflaco, que es un afluente del arroyo Rabón en el sur del Paysandú, todo esto perteneciente a la cuenca del río Uruguay, ¿no? Es un proyecto que fue presentado el 7 de agosto por la empresa Winterbottom Fiduciaria Sociedad Anónima, administradora del Fondo de Inversión de Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral, que tiene oficinas en distintos lugares, ¿no? Acá en Montevideo, Canelones, ya Parque Miramar es Canelones, ya. Sí. Pero también tiene un poquito más lejos, en Bahamas, en Hong Kong e Islas Caimán. O sea, todos lugares de gran producción agrícola, ¿no? Y gran trabajo de campo, de mucho movimiento campesino, ¿no? Claro, en las claro. Islas Caimán es caracterizada por la actividad de ayuda al campesinado, ¿no? Es la empresa que, por ejemplo, ha recibido denuncias por asociada a Sergio Cabral, ex gobernador de Río de Janeiro, que está hace un par de años procesado por la justicia brasileña por lavado de dinero, ¿no? Bueno, esa es la Winterbottom, que está planteando este proyecto de represar este arroyo. Y vamos a escuchar lo que planteaba la doctora Rosana Buteri, representando a uno de los productores afectados. Refiere a una superficie para comprar de 10,63 hectáreas del padrón 6254 y 6,48 hectáreas del padrón 6255. En un principio, los interesados ofrecieron comprar 14 hectáreas. Y del informe surge que podría llegar a afectar, ¿sí?, más hectáreas de lo que ofrecieron comprar. Entonces entendemos de que no surge en definitiva un estudio detallado de cuánto puede afectar el represamiento. Por otro lado, tampoco surge del expediente una tasación del valor de las tierras por un experto teniendo en cuenta el índice CONIAT. No surge del expediente un informe y estudio medioambiental socioeconómico de flora y fauna. No surge del expediente que acrediten todas las autorizaciones legales correspondientes, por ejemplo, de DINAMA. Por lo tanto, nosotros queremos intimar al fiduciario que presente la documentación antes señalada. Quedó claro, están intimando a que la empresa presentara esos informes que está planteando este productor propietario de dos de los padrones a través de esta representante legal, que es la doctora Rosana Buteri. Vamos a hacer la pausa que corresponde a esta hora y completamos. A la vuelta vamos a escuchar, entre otras cosas, a uno de los productores que estaba allí presente. Pudimos conversar al final de la audiencia, como pasa mucho en Fray Ventos, proveniente de familia rusa. Estamos resumiendo, ¿no?, todo esto lo que fue la audiencia, que duró creo que en torno a un par de horas. Escuchábamos a una de las abogadas rechazando, ¿no?, la iniciativa de la empresa. ¿Y qué dijo la empresa? ¿Estaba la empresa presente, esta fiduciaria del fideicomiso que mencionábamos? Esto, recordemos, se plantea desarrollar al amparo de la ley de riego aprobada, ley que está pendiente de consideración por parte de la Suprema Corte de Justicia, recordemos, por un recurso que planteó la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hace algunas semanas el tribunal entendió que corresponde ese, digamos, dio curso a ese recurso, y la Suprema Corte ahora trasladó ese recurso a que responda el Poder Ejecutivo, a ver si accede o no. En estos días se vence ese plazo para que el Poder Ejecutivo responda, y luego hay que esperar qué dice la Suprema Corte, que donde declare como inconstitucional la ley de riego aprobada, bueno, no tienen sentido estas iniciativas. Ya se aprobó un primer proyecto para el departamento de Durazno de represa, ¿no?, para privatizar el uso del agua para actividades productivas, para el riego. La empresa estaba presente a través de tres jóvenes representantes, dos que no hablaron, que se limitaron a observar todo el desarrollo de la audiencia, y uno que apenas habló, como vamos a escuchar brevemente, cuando el jefe regional de la INAWA le preguntó si tenía algo para decir la empresa de este fideicomiso financiero Tierras del Litoral. Cristian Chanquet, solo como muestra, el momento en que responde, lo que se limita a decir la empresa en medio, ante la presencia de los productores, abogados y las organizaciones sociales. ¿Usted quiere mencionar algo? No, bueno, nosotros la realidad que el expediente presentado con toda la información aquí. Por la parte de fiduciaria. No hay nada más para agregar de lo que estaba presentado en el expediente. Bien. No hay nada más para agregar de lo que está en el expediente. O sea, no defendió, no argumentó adelante de la audiencia. Sí han tenido contactos, por supuesto, con los productores que concurrieron en el ofrecimiento, en la negociación para la compra que quieren hacer de los padrones o del área de los padrones que necesitan para esta obra. Estuvieron, como decíamos, presentes también representantes de la comisión, que a las cuales el jefe de la DINAGUA le dio la palabra para que leyeran o resumieran o presentaran la fundamentación de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que planteaba suspender la audiencia, que se le piden al gobierno que deje de recibir iniciativas de empresas para negociar con el tema del riego habilitados por esta ley, porque todavía no se sabe si la ley va a quedar vigente tras la consideración de la Suprema Corte de Justicia ante el recurso de inconstitucionalidad que planteó precisamente esta comisión, ¿no? Al finalizar la sesión, no tenemos tiempo de escuchar alguna parte de lo que plantearon Silvia Martínez, que es del Frente de Elia Villalba, y que seguramente hoy estamos procurando conversar con ella, además para invitar a la actividad sobre el tema UPM2 que hará la Unidad Popular esta tarde, 18:30, en el local central de la UP, acá en Vázquez 1463, entre Colonia y Mercedes. Habló Silvia y habló Carlos Sosa, dirigente de FOSE, resumiendo, planteando ese pedido, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que hablamos al final con el productor Osvaldo Bordienco, que es propietario, junto con sus hermanos, de uno de los predios que quiere ser utilizado por la empresa para hacer negocios con este arroyo. Cuéntenos primero, para la audiencia de Montevideo, que conoce poco de la actividad de ustedes, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuál es la actividad que desarrollan? Bueno, nosotros somos tamberos, poco ganaderos, agricultores, hacemos tres rubros y bueno, en base a lo que tenemos y arrendamos campo y tenemos ese campo ahí, que es una sucesión. Y bueno, y hoy... ¿Vienen de varias generaciones de este trabajo? Sí, viene de mis abuelos, bisabuelos, o sea, son rusos que vinieron de Polonia y bajaron y pusieron a hacer la tierra, a trabajar en la tierra, y bueno, nosotros vamos a decir nietos, bisnietos de ellos. Claro. Mis padres con mucho sacrificio compraron eso, nosotros lo estamos siguiendo, y está muy difícil todo, pero como uno le gusta y es lo que uno lo siente, digo, claro. lo siente en sí mismo, y luchamos por eso, digo, por tener un trabajo, una mano de obra, tratar de crecer, digo, pero vemos que grandes empresas vienen sobre el costado de uno y bueno, y uno empieza a quedar afuera y trata de luchar en lo que tiene uno y querer hacer uno, digo, ¿Cuál es la zona bien donde están ustedes? Nosotros estamos en la zona de Porvenir, Ruta 90, al lado de Guichón. En una zona agrícola ganadera, son campos buenos, tambo, los tambos también, el tambo hoy en sí está muy complicado porque los números son muy chiquitos, pero digo, como uno lo tiene yo arranqué tengo 57, arranqué a los 22 años, que mi madre dijo, bueno, vos seguís con el tambo, digo, hasta hoy lo tengo, me da lástima dejarlo porque son... por el personal que uno tiene, años de trabajo junto, y no quiere dejar la gente que tiene afuera, y lucha por eso, y bueno, y hoy esta gente viene y te quiere sacar, y bueno, sacar, ¿no? Digo, o sea, sacarnos un pedazo de tierra que parece que nos arranca el corazón, y bueno, nosotros luchamos por lo que tenemos, lo poco que tenemos y lo que queremos conservar, ¿no? ¿Cómo llegó la empresa a ustedes? ¿Les llegó con un ofrecimiento de comprarles algunas hectáreas? Llegó con un ofrecimiento y nosotros no llegó con ningún ofrecimiento. Nosotros dimos lo que queríamos y ellos no aceptaron porque parecía que era mucha plata lo que nosotros le estábamos pidiendo, pero nosotros tenemos un costo-beneficio por un lote de año para adelante, digo que tenemos que hacer otras estructuras, otras inversiones, y bueno, que nosotros no tenemos un mango para hacer eso. O sea, la gente, ellos vienen creyendo que tienen la misma plata uno y uno no la tiene. Porque crean o no crean, a nosotros nos cambia todo el sistema de trabajo. Digo, yo sé que hay que adecuarse a los sistemas nuevos, pero tampoco, digo, no sé, capaz que uno es muy egoísta, pero uno lo ve así y quiere lo que uno tiene y ya lo tiene armado y estamos tranquilos trabajando tres familias de ahí y bueno, y uno lo que quiere es trabajar y estar tranquilo. Claro. Y la preocupación es también porque este sistema nuevo implica que los productores para tener riego le paguen a esta empresa, ¿no? Y que ahí puede, bueno, surgir dudas hacia futuro de cuán costoso puede ser para mantener la actividad, el riego, digo. El riego, digo, yo pienso que es un sistema bueno, que está, que es un sistema que se viene en el mundo, digo, pero el gran problema es quién afecta, digo, porque ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer una multinacional que no sabemos ni dónde viene, yo no quiero desconfiar de nadie, pero viene la plata de otro lado que nosotros no la tenemos, o sea, que nosotros para hacer un riego es imposible, o sea... y crear nuestro sistema con riego. Tendría que asumirlo el Estado, eso, de repente. No sé si el Estado, pero el costo-beneficio son a 10 años, 15 años, 20 años, que ahí te va a dar la ganancia. Y yo tengo hoy mi edad, pueden ser mis hijos que sigan, pero al productor hoy es imposible. Es una claro. cosa que no le cabe en la cabeza, porque ahora si un banco te dice, o el Estado dice, bueno, señor productor, usted va a producir más y yo le financio a 20 años una... Bueno, capaz que entramos a hablar a un interés bajo y tratar de invertir, digo, pero a uno va y la pauta que hay no dan para. Ustedes plantearon a través de los abogados varias preocupaciones ahí, ¿no? Que tienen sobre este emprendimiento, tanto en el tema de ocupación, de fuentes de trabajo, temas ambientales distintos. Sí. Ahí está todo ahí, digo, es lo que nosotros vemos por la parte nuestra, que a nosotros nos va a perjudicar un 5% de la entrada del tambo y un 5%, y ese 5% va en carne, ese 5% va en costo de personal, ese 5% va que bueno, a ver cómo vamos a llegar en esta negociación, pero si nosotros tenemos que salir a arrendar un campo más lejos, lo que sea, todo es costo y todo es hora de personal, todo es... Entonces, digo, a nosotros no nos complica, digo, en realidad, estando estacionado y produciendo, hoy estamos produciendo 8.000 litros por hectárea, que para un tambo no es poco, digo, a nosotros en nuestro parecer, y uno quiere seguir creciendo, pero cuando te aparecen estas cosas, uno se frena y nosotros... Toda la vida vinimos invirtiendo en el trabajo y en querer crecer nada más. Claro. Y bueno, se ha logrado esto y uno sigue queriendo crecer, pero con toda la adversidad que tenemos, pero sigue, quiere crecer. Pero seguro, vienen empresas y te arriendan y te sacan y bueno. No está decidido igual esto todavía, ¿no? No está decidido, pero bueno, esperemos que tenga, lleguemos a buen puerto todos juntos, ¿no? Digo, tampoco uno quiere ser, digo, uno mira el medio ambiente también que no está muy bien todo lo que se hace, ¿no? Digo, yo qué sé. Pero tenemos ahí a UPM ahora que se nos viene y bueno, no podemos hacer nada sobre eso. Y bueno, hay muy cosas que para cuestionar, que digo, y bueno, a hoy nos tocó a nosotros, digo, cuando a uno le toca, cuando a uno no le toca, como que a veces las cosas le van, las deja pasar. Sí. Usted comentaba que anduvo en la movilización de productores el otro día en Montevideo, ¿qué lo llevó a participar? Yo digo, participo porque por todo esto, digo, de que los costos no nos dan, porque estamos muy caros para producir, no podemos competir, o sea... tratamos de hacer todo el esfuerzo que podemos para producir, o sea, trabajamos con el personal, a mí me da lástima la gente que tengo a veces porque anda bajo la lluvia, y no es rentable, no es que no sea rentable lo que uno hace, y tiene gente que lo defiende y tiene gente que está, y uno valora esas cosas, de que nos ayudan, de que ponen todo de sí mismo el personal y uno trabaja y el esfuerzo y no rinde lo que tendría que rendir, digo, porque para el capital que uno tiene lo que queda es poco. Claro. Y a la gente de Montevideo, incluso desde el gobierno, a veces se está creando, intentando crear una imagen de que los que se movilizan son estancieros, son gente de mucho dinero, que en realidad se le ha dado mucho y que sigue reclamando más pese a que han sido ayudados y que tienen una buena situación económica. No, hay gente sí pudiente, pero hay gente que no pudo ir a la movilización porque no tenía plata. Uh-huh. Hay gente que no pudo ir porque no tiene plata. Me decían de ahí de Melo, que tengo un conocido que me encontré con él, que había gente que decía, pero yo no tengo 500 pesos para pagar, pero ¿cómo no va? No tengo 500 pesos, dice, que es lo que me sale el pasaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Dígame, ¿de qué estamos hablando? Porque la gente cree que porque uno tiene un pedazo de campo, no, el pedazo de campo no salen los dólares para arriba, hay que criar, hay que sembrarle, hay que producirlo para que esa plata después vuelva, digo, ¿no? Y todos esos costos son caros, estamos muy caros. Y el gobierno, digo, está todo bárbaro, digo, él está ayudando a la gente que más humilde y digo, los negociados de ellos, pero a nosotros nos están dejando muy afuera, digo. Y nosotros no pedimos tampoco que nos den subsidio ni nada, sino que nos dejen trabajar en libertad. Y la queja del otro día fue todo un todo un proceso de eso, digo. Digo, y una falta de respeto porque se dejó una piedra y a las 5 minutos la sacaron y la tiraron a una volqueta. Digo, hay cosas que no, me parece que tenés que tener un poquito más de... Digo, son sentimientos. El hombre de campo trabaja mucho con sentimientos, o sea, siente lo que hace. Y cuando vienen y te pulsean así, es horrible, digo, te disminuye mucho. Pero hay que tener fuerza y salir adelante, no hay otra. Pelear, ¿qué sería? Que nos dejen trabajar en libertad, dice usted. ¿Qué sería? ¿Qué necesitarían en concreto ustedes para salir un poco de esas cuentas apretadas? Y son los créditos a largo plazo, digo, menos interés, el costo de gasoil es muy caro, los insumos son caros, uh-huh. Y bueno, y después todo lo otro que impositivo también, que estamos muy arriba, digo, pero el gobierno quiere recaudar y uno está con gusto paga, pero también llega un momento que no puede pagar. Y yo, en mi caso, digo, nosotros vamos, en la empresa nuestra vamos bastante bien, pero sé que hay gente que está muy mal, la gente que es chica, ¿no? Que tiene previos chicos, no tienen. No, el salario de ellos es mínimo de un salario de un sueldo en Montevideo. Uh-huh. Invirtiendo, dando de comer a una vaca, invirtiendo de criar una gallina, lo que sea. Digo, es muy caro producir acá. Entonces, usted mencionaba UPM, que recibe grandes exoneraciones, mientras que la actividad de tambo, de ganadería, da muchas más fuentes de trabajo a largo plazo, ¿no? Sí, es así, digo, el Uruguay es ganadero, agrícola, digo, pero la ganadería también, digo, dice que da poco trabajo. Y bueno, pero... Hay sí, que hacer cadena productiva. Sí, también. Sí, pero si nosotros, yo qué sé, el productor le dan la posibilidad de ser más intenso, él lo va a hacer. Si a él ve que no le dan número, lo va a hacer live. O sea, si a vos te dan las pautas, decir, bueno, sí, previsamos tantas toneladas de carne para el 2025, previsamos más ganado, y damos las posibilidades, la gente lo va a hacer. Sin duda que el ganadero lo va a hacer, o el agricultor lo va a hacer, pero si estás en una pauta que decís, bueno, sí, pero no, pero y te damos hoy, mañana te sacamos, no tiene sentido. ¿Y su familia, usted me hablaba de sus hijos, quieren seguir con la actividad? Tengo una hija, sí, que está estudiando veterinaria, la otra no, la otra es psicología, y bueno, está, digo, cada uno hace su carrera, pero uno, como lo que ha trabajado y ha sufrido, tampoco uno quiere que los hijos pasen por lo mismo, digo, aunque ellos tienen otra perspectiva de ver la vida, digo, ven de otra manera. Yo creo que lo que uno quiere pasar, lo que pasó, digo, porque yo, digo, trabajo mi madre me sacó de los 12 años de la escuela y dice que va a trabajar o va. Y yo tenía 12 años y tenía que, era porque mi madre tenía el esposo fallecido y bueno, y quedamos 4 hijos y bueno, a mí me tocó agarrar la posta y bueno, y de los 12 años en adelante estamos trabajando hasta hoy, digo. Uno no es que venga a decir las cosas no son así, son, porque y yo la veo en todos lados igual, o sea, todos los productores tienen sus problemas, más o menos, pero todos laburan, no es que son estancieros y que están tomando whisky que todo el día en la estancia, ¿no? No nos confundamos con eso, digo, hay gente que no sabe lo que pasa a la gente afuera. Bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias, que pasen bien. Bueno, ahí la visión del productor Osvaldo Bordienco, que no es un estanciero, claro. Tampoco es un revolucionario marxista-leninista, ¿no? De acuerdo a las categorías de la Academia de Ciencias Sociales de algún país socialista. Es un hombre, no es un productor de campo, de estos que vino en la movilización el otro día, donde decía Ángeles, no lo dice la nota, pero contó que, ¿sabes? Que en medio de la movilización pusieron en un lugar de la movilización teléfonos, los trabajadores que participaron, fotos con su teléfono pidiendo trabajo. Entonces, algunos productores sacaban fotos con el celular para tener esos teléfonos, para en caso de tener trabajo para ofrecerlo, lo llaman. Esa es la realidad. Estamos pasados de tiempo, seguiremos con el tema. Se va a hacer una nueva audiencia pública para que presenten más pruebas las partes el 11 de noviembre.